dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. O son una las dos. No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano, silenciosa, Cuba cual viuda triste me parece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho, destrozado está y vacío en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Cual bandera invita a batallar, la llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, ya estrecho en mí, muda, rompiendo las hojas del clavel, como una nube que enturbe el cielo, Cuba, viuda, pasa. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Un, dos, tres, va. Estamos al aire. Hola. Buenas tardes, queridas y querides, queridas compañeres. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Me metí a hablar porque vi que nadie hablaba todavía. Así que, hola. Buenos días, buenas tardes. La primera palabra del programa fue Estados Unidos. Qué horrible. Muy contentos. Estamos hablando bien de Estados Unidos, ¿eh? En un día interesante, ¿no? Frío, raro. Había como un poquito de sol, lluvia. Está como polémico el día, ¿no? Sí. Yo vine con mucho calor, así que está como pesado. A mí me encanta el día, sí. Me encanta. Para dormir, sí, para estar en una camita. Sí, muy contenta de que el día esté así, de que tener frío, tengo las manos heladas, me encanta. Soy el único que propone que acá atrás estaría bueno que haya una ventana y que se vea. Es que hay una ventana. Hay dos ventanas, Juli. ¿Y si sacamos eso? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la radio necesita tener cierta lejanía con el ruido de afuera, porque si no te arruina todo. Ay, es... Por ahí podemos poner un vidrio más fuerte. ¿Vos te imaginás medio en Telenoche o esos canales de televisión que tiene atrás la autopista? Claro. Sí. Bueno, cuando Julio, seamos medios hegemónicos, dale. Yo te voto. Igual les quiero decir algo, no quiero decepcionarlos mucho, pero en general son fondos animados esos. No, ¿qué decís? ¿Nunca vieron? Nunca choca nadie, ¿no? Pero el de Crónica sí. Claro, pero digo en general no sé si todos, pero en general son fondos animados. Es muy difícil que la inclinación del escritorio de ellos dé a una ventana que se ve maravillosamente el obelisco y la ciudad. Es como difícil. Que los animen piola, entonces que le pongan un poco de onda. Bueno, podríamos hacer lo mismo nosotros, entonces. Si no abrimos ventana, metemos una pantalla para hacer nosotros somos una radio. Un fondo copado. Podemos poner un cuadro de una montaña. No importa si es una radio, no importa. Claro, hay radios en YouTube. ¿Viste que hay radios en YouTube que filman al mismo tiempo? Tengo una propuesta superadora. En lugar de poner un fondo de la calle, hagamos como los videos de Alcides. Hagamos un fondo animado, violeta, por ejemplo, que se mueve. Y nosotros bailando adelante. No importa, estamos haciendo radio, pero que nos vean bailando. Sí, está bien. ¿Pero quién nos va a ver? ¿Nosotros? Hacemos un Nati. Hacemos Nati. No, hacemos canal Nati. En YouTube. Nati nos va a ver. Hola, Nati. Es hola. Más para nosotros, Nati. Creo que nos va a motivar, claro, internamente. Sí. Como una cosa psicodélica. Sí. Hablando de Nati, Natacha Bianchi en Operación Técnica, que siempre la saludamos. Tenemos alguien más del otro lado del vidrio. Ah, sí. Dos alienes más tenemos hoy. Dos alienes más. Alienes. Alienes. Aliens. Aliens versus hombres. Uno de ellos es un aprendiz de operador, que es Nacho. No nos está escuchando, me parece, pero lo saludamos. Hola, Nacho. Nos está escuchando. Te hola, queremos escuchando un montón. Un joven, ¿no? Un joven retaguardiense. Un joven. Él es de la juventud, bien juventud. Sí, yo me siento viejo ahora. Que estuvo dándonos una mano en la operación en el Festival Insurgente, en el Conex, el sábado. El domingo. El domingo. Tuve un bache mental. Sí. El domingo. Comentamos un poquito al respecto, ¿no? Estuvo muy buena la movida, el Festival Insurgente que organizó Nazareno Robielo y invitó a La Retaguardia a hacer ahí una radio abierta, un vivo de toda la tarde. Y estuvo muy lindo. Y hubo un gazebo debate también que estuvo muy bueno. Sí, así es. Además tocaron bandas geniales como Pica para Todos Mis Compas, entre otras. Los Monos de la China, buenísima, la recomiendo, me encantó. Además, después vamos a buscar algún tema y podemos pasar también. Y las charlas de debate estuvieron muy buenas. Acá la compañera que tengo a mi izquierda, Agustina Sandoval, se encargó de conducir el debate sobre feminismo. Sobre género, sí. Sobre género. Fue muy, muy, muy lindo. Uh-huh. La verdad es que estoy re contenta. Qué sé yo, ponele, en un momento había entrado en crisis porque dije, ¿qué carajo hago? Uh-huh. ¿Viste? Pero bueno, nada. Muy bien. Fer me fue ayudando, Euge también. Aparte hablé con las chicas del debate y también era muy relax, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, se fue dando la charla, que fue más que nada orientada al tema del aborto. Y re lindo, re ocupado. Estuvo bueno. También hubo una charla de debate al respecto de la gestión cultural, ¿no? Desde lo independiente, desde las agrupaciones, y desde también una gestión más relacionada a lo privado, pero igual con un laburo de cultural alternativo interesante. Conducida por Ángel Fernández Jeckman, compañero de aquí también de la radio, y un panel al final de la jornada sobre represión estatal, que bueno, es un ahí estuvieron compañeros de familiares y amigos de Luciano Arruga y también Ismael Jalil de la Correpi y Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Y estuvo muy bien, estuvo muy interesante. Y se puso también en debate el por qué hablar de represión estatal y no, por ejemplo, de violencia institucional, ¿no? Que es como una gran discusión que vale seguir, una gran pelea que vale seguir dándola, porque parece que con la cuestión de la violencia institucional se hace un pequeño borramiento de algunas cuestiones, ¿no? Como se desligan un montón de culpas, se aproxima a pensar que uno, dos o cinco policías son los bichos malos de la institución. Las manzanas podridas. Las manzanas podridas, así es. Y no. Es la disputa por algo más grande. Así que estuvo buena la movida, ¿no es cierto? Bueno, y el domingo Valen nos podría contar lo del domingo, ¿no? También. Fue una locura. Había un montón de gente. Contanos todo. Fui a ver a Silvio Rodríguez en Avellaneda y estaba llenísimo de gente, muchas familias, muchos viejitos. Estuvo Norita, ¿no? Estaba Norita en primera fila. Yo estaba muy lejos de eso, pero... Y otras madres, ¿no es cierto? Sabés que no sé. Sé que Norita seguro, porque la vi en las fotos, sí, pero sí, seguro habrán invitado a otras. La verdad que un ambiente re lindo, las bandas que tocaron antes también, como que mucho, como un ambiente muy familiar. Uh-huh. Y bueno, encabezado por Silvio, que es, nada, fue genial escucharlo en vivo, así que también fue. Hubo una alzada de pañuelos, ¿no? También. Sí, la verdad que no sé cómo se llama bien, la canción me parece que se llama Eva o algo así. Bueno, sacaron todas el pañuelo en un momento, pero te da un chucho. Uf. No habla de Eva Perón en el tema, ¿eh? No. Sí, no. Bueno, y se generaban esas cosas así en las canciones. Ponen algunas canciones un poco más también políticas estatales. Uh-huh. La gente las cantaba con más fuerza y furia. Y nada, estuvo muy lindo. ¿Le cantaron a Macri? Sí, todo el tiempo, toda la tarde. No sé, cada 15 minutos ponerle parecía que sonaba un intervalo y empezaban. Está bueno cómo se pone la gente. Sí, aparte saca furia, ¿viste? O sea, hasta la abuelita jubilada que no le grita a los nietos, bueno, ahí estaba cantando la Macri. Muchas razones, las abuelas jubiladas. Sí, así que muy bello. Sí. Y tocó temas, debo decir, que no tocó en el Luna Park, que le pedimos ahí y no lo tocó. ¿Y qué, tocó, cuál es? Tocó La Era Está Pariendo Un Corazón. Ah, mira, y cerró con... ¿No lo tocó allá? No, en el Luna no lo tocó. No fue ayer, fue el jueves pasado. No, allá. Allá. Y también tocó, cerró con Ángel para un final que estuvo hermoso. Oh, sí, eso fue. Me quedé como, Silvio, seguí, por favor. No te vayas mal. Termine acá. Porque encima se va y viene, ¿viste? Que uno dice, sí, se ¿qué va a tomar falopa? No va a tomar falopa, seguro se va a tomar un vaso de agua. En un momento caleta, se ve que, no sé, la primavera o bueno, un resfrío, se quedó sin voz, empezó a toser mal. pero como que se le hizo un buen bache, nada que se pueda simular. Son los plátanos, el plátano que vuela en la mierda, calle de Buenos Aires. ¿A quién no le picó? Sí. Y fue como, Silvio, seguí, vas a sobrevivir. Sí, zarpado, la verdad. Y tocó como 2 horas y pico otra vez, ¿no? Una banda muy parecido a lo que yo les había preguntado a ustedes cuando tocó en el Luna. Sí. Fue bastante similar, eso sí. Habla un poco también, ¿no? Yo creo que hizo casi la misma lista, cambiando sí. algunos temas. Y diría que un poquito más hacia el final, que cerró con un par de temas más. Maravilloso. Con Sando acá nos quedamos cerrando todo lo que fue el Festival del Conex. No pudimos ir a ver a Silvio, lo habíamos visto en Luna Park, pero no pudimos ir a Avellaneda a verlo. Pero nos quedamos viendo a una banda allá en el Conex. En el escenario de adentro, había un escenario adentro que era bastante pulenta. Y cerca del final tocó una banda que yo en lo personal ya conocía, que se llama Club Artístico Libertad. Oh, qué lindo. Que son por los que llegamos al Violinista del Amor. Claro. Que una vez invitaron a los chicos del Violinista a cantar con ellos porque hacen canciones republicanas. Uh-huh. Y la verdad que es una banda que está muy buena y tiene unos 13 músicos. Es... Sí, un despliegue. Era impresionante, impresionante. En un momento te ponías a contar a todos los músicos que había en el escenario y siempre uno te quedaba. 4 saxos había en un momento. Tres saxos y una trompeta. 3 saxos y una trompeta, sí. Pero lo más loco de todo es que está como todo tan bien armado que no es que hay. Después escuchás un saxo y una trompeta y se acabó y no le das mucha bola a los demás. Está bien armado, entonces te das cuenta cuántos instrumentos hay, que hay tanta gente tocando, está como bien la interacción entre uno y otro. La verdad que estuvo bueno, y un repertorio nuevo, vale la pena. En algún momento podremos pasar algún temita acá, si les interesa a todos. Se llama Club Artístico Libertad. ¿Cuándo tocan? Tocan... Ah, el 16. Me mataste con la fecha. Tocan el 16, el 17, sí. 16. No, el viernes 16 en el CAF. En el CAF. Estuvimos en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, ojo, se llama. Vimos, justamente ahí fuimos a ver a Elvio. El amor. Para agendarlo, me parece. Me sí. parece que sí. Yo lo recomiendo desde mi lugar personal. Nuestro amor está con el violinista igual. Ah, sí, está claro eso. Bueno, sí, pero... Les mandamos saludos. Obvio. Che, ¿puedo hacer una pregunta, Vale? Dime nomás. Contame por qué elegiste, para que empecemos este programa de hoy, un texto sobre Cuba, o mejor... de José Martín. Lo elegí primero porque me gustó mucho, pero bueno, llegué a él porque estoy cursando literatura latinoamericana, sí. Así que estamos viendo grandes autores y autoras, y bueno, me pareció que estaba bueno para compartirlo acá, y bueno, aparte sé que acá Cuba vende. y nada, me parecía que traer textos así de autores de Latinoamérica, que capaz no son los más... Bueno, Martí sí es conocido, pero capaz el texto no es muy reconocido. Uh-huh. Y bueno, traerlos para pensarlos o para que quede resonando en nuestras cabezas. ¿Qué te gustó del texto, Valen? La comparación de Cuba con una viuda es increíble. Lo pone como que lo personifica a Cuba. Uh-huh. Y teniendo en cuenta toda la disputa con Estados Unidos y también con España, porque está justo ahí en el interín de las dos conquistas. Claro. Es como una postura particular que la ponga como una humana a Cuba. Uh-huh. Así que bueno, espero que les haya gustado a ustedes también. Sí, a mí me gustó y me... No sé si fue pensado, creo que no lo fue, por ahí sí. Pero ayer en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Cuba, como cada año, porque todos los años en las Asambleas Generales de la ONU, Cuba pone un tema en debate, y así es desde los primeros años del triunfo de la revolución allí en el 59, que es que Estados Unidos levante el bloqueo, el bloqueo que según los cubanos y las cubanas es el genocidio más largo de la historia, ¿no? El año que viene se cumplen 60 años de la revolución y por tanto también de este bloqueo. Este bloqueo que fue lo que generó que en los 90 Cuba haya tenido una gran crisis económica, y un bloqueo que no permite que Cuba esté a la altura de algunas cuestiones que el mundo que el mundo hoy exige, pero sí que Cuba todo el tiempo se esté como resignificando y buscando en lo que tiene, y como ellos siempre dicen, en los recursos humanos, la salida, ¿no? Y desde esa creatividad muchas veces sucede que las salidas son interesantes. Ayer se votó la propuesta de Cuba y volvió a vencer, como casi todo, como todos los años, el pedido de Cuba, con 189 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. ¿De quiénes los votos en contra? Tendría que averiguar quién es el otro, pero adivina quién es el primero. Venezuela. No es Venezuela. Ah. Tampoco es Bolivia. Ah, no sé. ¿Quién puede ser? Siria. No. No. Tampoco es Vietnam. No sé, no sé. ¿De la ONU? Sí. Obviamente Estados Unidos. Ay, adivinaste. Ay, y el otro ahora lo averiguamos y les vamos a decir. ¿No podemos adivinarlo? Bueno, podemos tirar. Yo diría que puede ser Francia. ¿Francia? ¿Para vos? Podría ser. ¿Para vos? Para mí, Madrid. Argentina. Para mí, Argentina. Pero también podría ser Brasil, no sé, la verdad es que estoy tan confundido. Bueno, pero esa exigencia histórica de Cuba se vuelve a poner en voz del mundo, y evidentemente es el mundo el que dice que Estados Unidos tiene que dejar de bloquear a Cuba. Aunque después en la práctica, digo, todos le terminen chupando el culo a Estados Unidos porque es la potencia económica mundial. Así funciona el mundo, en realidad. Sí, sí, sí. Pero bueno, digo, en la ONU, que se supone que es un lugar de bastante caretaje, decir que Estados Unidos tiene que levantar el bloqueo significa mucho, ¿no? Así que bueno, ojalá, yo apoyo. Acá okay, dice Estados Unidos e Israel. Ah, mira. Israel, país compañero. Así que bueno, Cuba, José Martí, Silvio Rodríguez. Linda manera de empezar este programa. Antes de ir a un temita, a ver, quiero hacer un comentario, que es que nos pueden seguir en las redes, nos pueden seguir en el Facebook, que nos buscan como A mí no me importa. A mí no me importa. Está claro. Y también nos pueden seguir en Instagram, que nos buscan como A mí no me importa X, con X al final. ¿Quién habrá sido tal creativo? Nos habían registrado el nombre. Alguna persona, alguna mala persona nos registró el nombre, entonces quedamos con una X al final. Pero me parece interesante, tiene un juego que... Está buena la X. Está buena la X. Letra. Nos pueden empezar a seguir. Y a propósito del Instagram, la gente que ya nos sigue habrá visto que publicamos lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer en el programa hoy, que tenemos gente invitada en dos de los bloques. Uh-huh. Uno es Rodrigo Ciamarela, que viene a tocar, ya había tocado una vez en una fiesta acá en la retaguardia. Muy lindo lo que hace. Muy lindo, está buenísimo lo que hace. Y después tenemos una gente que viene de una obra de teatro que se llama Muerte accidental de un ricotero, que es en referencia a la obra Muerte accidental de un anarquista. Uh-huh. Y es sobre el caso de Walter Bulacio. Uh-huh. Tenemos un ratito para charlar ahora, porque me acaba de avisar Rodrigo que se retrasó un poco. Bueno, así que igual podemos poner unas musiquitas para bajar un cambio, porque estamos hablando media hora. A eso me refiero, a eso me refiero. Me gusta la emoción. Quedaron pendientes canciones. Quedaron pendientes canciones. Ah, yo la cambié igual. O arrancamos con la de la pasada. Y me parece que cuando Nati disponga vamos a arrancar con la de la vez pasada. Ah, bueno, dale. Con la tuya y después la de ella la buscamos. Sí, pero... No, ya le mandó que arranquemos Nati. con la que había elegido yo la vez pasada. Okay. No la volvamos loca. Por eso. No, sí, está en relax. Así que... Bueno, mientras ponemos el tema, no sé, ¿qué onda? ¿Cómo están ustedes? ¿Les pasó algo gracioso hoy? Gracioso. Gracioso. Así como que te digan viejo, vieja. Bueno, eso me pasó ayer igual, así que no cuenta. Yo no sé si es gracioso, pero no lo veo. No. Juli vino hoy acá a la retaguardia a una jornada de cocina que hubo, ¿no? Ah, vale comentarlo, vale comentarlo. Yo te tiro la lengua porque vos dijiste que querías comentarlo en realidad. Sí. ¿Se acuerdan que hace 3 programas y 4 programas? O mejor dicho, 3 y 5 programas. Que hablamos sobre agrotóxicos. Difícil de sobre seguir lo tuyo. Comida orgánica, sobre alimentación orgánica, saludable, agroecológica, perdón, no orgánica. ¿Quién hizo la tarea al respecto de decir dejemos de comer comida envenenada? Y, Pedro Ramírez Otero, que encargó unos bolsones de una comida muy rica y hoy la pasamos muy bien porque era como, guau, esta zanahoria tiene sabor. Está buenísima la movida de frutas y verduras agroecológicas. La verdad que el tema es que lleva su laburo cocinarla porque no dura, o sea, no dura una semana en la heladera, sino que dura 2-3 días dependiendo de lo que es. Y hoy metimos una jornada de cocina interesante. Todavía quedan cosas por terminar de cocinar o por cocinar directamente. Pero la verdad que estuvo bueno. Sí. Estaba todo muy rico. Muy las rico. Hojas de la zanahoria, que a nadie se le ocurra ir al supermercado, comprar zanahoria y comerse las hojas, porque probablemente estén más envenenadas que cualquier otra cosa. Igual no te venden la zanahoria con las hojas. No, pero digo, en el remoto caso de que encuentres zanahoria con hojas en un supermercado, no te comas las hojas. Porque el que fumiga esa zanahoria no le importan las hojas porque no las come la gente. Dicen que si mirás de cerca las cositas de la zanahoria se ve la carita esa del esqueleto tipo veneno. Así, de verdad, eso. 100% real, no fake. No lo puedo comprobar, pero porque estamos en radio. Claro. Comimos unas ricas hamburguesas de mandioca. Chicos, por mandioca favor, eso es. Así es como que otro mundo. Sigue en pie la propuesta. ¿Y dónde podemos conseguir, Pedro Ramírez Otero, estas comidas tan ricas? Y yo recomiendo, de entrada recomiendo a la gente con la que charlamos el día del programa, que son la cooperativa Iriarte Verde, que está buenísima. Yo, en lo personal, compro en otro lugar por una cuestión de comodidad, más que otra cosa. Así son, cómodos. Por una cuestión de comodidad, compro en otro lugar, que me queda de camino al laburo, tengo mis cuestiones que me pueden llegar a beneficiar. Y está buenísimo también, que se llama El Click. Uh-huh. El Click Orgánico, creo que se llama en Facebook. Está bueno, aparte viene con un recetario cuando vienen cosas polémicas que uno no sabe qué son, entonces te dice cocínala de tal forma. Sí, allí descubrimos, por lo menos yo descubrí una verdura que hoy comimos en ensalada muy rica que se llama Kale. Kale, tiene nombre de jugador de fútbol irlandés, pero es una verdura. Dicen que es la verdura de hoja de moda. Mirá. Porque tiene. Es como, en general, fuera de la vida agroecológica que es bastante conocida, en la vida cotidiana de la gente de ciudad es una verdura cheta, me parece. Es como cheto comer kale. Por claro. Ahí. No se consigue en todos lados. Vos vas al chino. No, espera. Yo el otro día me compré una bandejita de esas de ensalada. Sí. Y me vino kale. Mira. Pero porque vos vivís en Recoleta. Yo vivo acá en Mataderos. Ya está, saltó la ficha. Bueno. Se mudó de Recoleta. Para mí no es que es cheto, sino que de repente se puso de moda. Es como la palta. La palta también se va. De repente un día para el otro, uy, todos comían palta. Pero tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Dónde se ponen de moda las cosas? ¿En Palermo o en Mataderos? No lo sé. En Palermo no. En general pasan en Palermo. Ahora estamos en otra. Pero ¿quién tiene Emilio Castro 25 cervecerías artesanales? Mataderos. Así que ojo con la moda. Gracias. Si vas por Palermo te chocás con cervecería cada tres pasos. En mi barrio también. Y te dan la bebida en frascos de mermelada. Ah, eso es lo más barato. Y las empanadas también, ¿se acuerdan de eso? Lo que la gente que está escuchando el programa debe estar diciendo, ¿cuánto que estoy aprendiendo hoy? ¿Qué programa tan profundo? Síganos en Instagram, porque si no, de ninguna otra manera van a poder ver el peinado que tiene Lorenzo. Que es increíble, es como totalmente. Si estuviera... Vamos a subir una foto... No en los 80, en los 30. Lolo, ¿tenemos permitido subir una foto de tu peinado? Pero ya, ¿no lo hicieron ya? No lo hicimos todavía. Cara, ya lo vamos, es más. Pueden hacerlo y hacer un círculo a mi cara. Es más. Como... Para que sepan cuál es, ¿no? Claro. Cuando empecemos a mover mucho más el Instagram y tengamos... 400 millones de seguidores. Vas a tener que venir en saco. Mi propuesta es subir fotos de Lolo y la persona que nos mande un parecido más parecido a Lolo se gana un libro, por ejemplo. Muy bueno, me encanta. Pero cuando tengamos 4 millones de... Podemos rebajar un poco los seguidores. Sí. Pero, ¿cuál es? 4. Pero está bueno, es una cuestión divertida. Sí. Yo le recomiendo a la gente que busque en... los radicales de los años 30, por ahí diputados, ahí seguramente alguno va a aparecer porque... Bueno, manden fotos, manden. Pero es digno de un tutorial ese pelo. Sí, sí. ¿Este es un tutorial? Que diga si es radical de los 30, va a decir la gente. Me olvidé de mencionar algo que tenemos en el programa de hoy, de vuelta, que viene como acompañándonos cada programa, que es... Multiplicar. Es una columna... Se podría decir, sí. De Brasil, de la situación. Sabemos que en Brasil hay una situación tremenda Además está confirmado que Bolsonaro es el nuevo presidente, así que se viene más difícil que nunca. Y la compañera de Brasil, que nos estuvo mandando audios, nos mandó uno nuevo para este programa, así que estaremos escuchándolo en un rato. Está bueno, yo lo escuché. Está bueno, está muy interesante. ¿Quién era la compañera para quienes no la conocen? Mariana Fernández se llama. Vamos con un temita, ¿no? Podríamos ir. Uh-huh. Estamos en condiciones. Dale, ¿qué vamos ahora? ¿Qué vamos ahora? ¿Qué tema ahora? Ah, sí, la canción que elegí yo el programa pasado, que no la pasaron. ¿Que te arrepentiste ahora o no? No, no me arrepentí, pero bueno, elegí una nueva también. Vamos con las dos entonces. Bueno, ahora vamos a escuchar Domino Dancing de los Pet Shop Boys. Thank you. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Estamos en este segundo bloque. Volvemos con una canción muy divertida. A mí me encanta la canción de los Pet Shop Boys. Bueno, Valen tiene algo que contarnos que venía atado a lo que habíamos hablado de... ¿Les pasó algo gracioso esta semana? Y al final desvariamos y nos fuimos. Nadie agarró viaje. Claro, nadie agarró viaje. Retomemos. Valen, ¿te pasó algo gracioso? Gracias, chicos. Yo se lo pregunté porque quería que me lo preguntaran a mí nada más. Somos malísimos, perdón. Estaba en el centro hoy porque fui a hacer un trámite que me salió todo mal. Vieron, o sea, me mandaron, llegué a un lugar, me mandaron a otro. No sabía el nombre como el trámite. Tuve que, me faltaba un papel. Bueno, cuestión que me cuestiones estaba burocráticas. Sí, pero fue obstaculizadoras. Total, fue tan burocrático todo. Aparte era como, bueno, esta es la otra sede y así iba yo. Y al final tenías que hacerlo mañana. Sí, no, al final todavía ha sido al pedo porque no hacía falta entregar el papel, era como el colmo del colmo. Entonces me estaba volviendo del centro, iba caminando por Corrientes, vieron que la están arreglando encima hace un montón. Entonces iba esquivando pozos. ¿Qué estás haciendo en Corrientes? ¿Sabes qué? No tengo ni idea. No sé con qué relacionarlo, porque hace meses que está así. Porque en todos lados, en todos los lugares donde están arreglando en general, están haciendo mierda todo para meter un metrobús. Ahora en Corrientes se les pudre todo si meten un metrobús. No sé. Se acaba el tránsito de Corrientes, se rompe todo en mil pedazos. Ahora querían poner un techo en Corrientes, así que... No creo, igual porque están todos los teatros, como que va a arruinar, claro. Lo va a hacer un poco grasa. Bajo su perspectiva. La cuestión es que estaba caminando y veo algo que me pareció una imagen digna de una foto. Como... De un abrazo. Ay, no, fue increíble. No sé si había... No, nunca. Un policía sacando papelitos de los prostíbulos. Yo, pero me estaba por caer de culo. Dije, esto es parte del trámite, ¿qué pasa? No, por ahí se lo estaba guardando para tener teléfono. Claro, lo fue a pegar al cuartel. Me imagino ahí adentro en la comisaría, tipo los numeritos de la esquiva y las pizzerías al lado. No había una cámara. Pero no vos una... viste que efectivamente los estaba tipo arrancando como para, los para estaba, tirarlos. Claro, como nada. A veces, o sea, como se hace, como hace la gente que los quiere sacar realmente. Sí. Era como una escena así. Me parecía copado. Fue rarísimo. No sabía si asustarme o agarrar el cachete, como dijeron acá. Busquen en internet, ¿te puedo tocar un cachete? Y se van a poner felices por 24 segundos. Podría ser también, en una de esas, pienso ahora, podría ser una interna entre la comisaría de la zona y el prostíbulo de la zona, por decirlo de alguna forma. Podría ser tipo, no te metas en esta zona porque se pudrió todo y no me pagaste todas las colmas que me tenía que pagar. ¿Ves acá? Vos comentás lo que viste y ya te cagan todo. A ver, o sea, vine con toda la ilusión. Lo que ella está contando no es que el policía era ocupado. Estaba poniendo la discusión, ¿o no? Pero era una imagen idílica tipo Disney. Ustedes vienen acá y en dos palabras me la hacen totalmente lógica, ¿no? Pero yo te pregunto algo. ¿Vos le tuviste fe a un yuta? No. No, yo estoy valorando la escena que me la parecía es como para teatro. Estaba en la calle Corrientes, precisamente. Espera, estaba enojado porque a veces la gente se enoja y empieza a arrancar así. Arrancó lo primero. Una vez, no sé si con vos fue que vimos a una viejita sacando los papeles re enojada. No sé si fue con vos, pero yo la vi. Era una viejita, muy linda, que estaba arrancando todos los papeles y estaba puteando. No sé si el policía estaba en la misma situación o... No, sí. Acá era algo, viste, bien disimulado. Viste cuando sacás los papelitos, que es bastante disimulado. No es que haces mucho espamento por sacar los papelitos, por precisamente que puede venir el que los pega, claro, y te dice algo. Sí. Era algo como... Bueno, claro, estoy haciendo una seña que no me... Tengo un arma, no me pueden hacer nada. Sí, sí, no, fue rarísimo. Para mí era una performance y no era un verdadero shooter. Fue un día muy performático en la calle, ¿o no? Realmente, también me crucé con un payaso, yo venía con una cara de culo terrible y me crucé un payaso que me hizo morisquetas y me reí. Y nada, también pensé que estaba como me estaban filmando para una propaganda del PRO o algo así. Sé un buen vecino, una cosa por el estilo, calle. Claro. Miren cómo se vamos Buenos, Buenos Aires. Aires. Está bueno cuando los días se tornan así, ¿no? Sí. Cuando pintan así cosas raras que no se ven generalmente y te cambian un poquito el día, es interesante. Uh-huh. Como cuando un niño te saluda en la calle. Claro, ah, por ahí sí, venís y te saluda. Hola, y haces hola y ya te quedás con la sonrisa. ¿No? Sí, es verdad. Hoy salí a las 8 de la mañana de mi casa. Me saludó la del chino que me tiene un poco de bronca. Mira, no me dio felicidad, pero lo cuento porque alguien me saludó. ¿Por qué te tiene bronca? Porque ahora compra en otro. Claro, porque sabe que le compro a otro. O sea, yo tengo que pasar barato, sí o sí. Es que la verdad que el de la otra cuadra es carero, pero de forma violentamente carero, digamos. El de... Sí, el que está sobre esta calle. Exactamente, Valen. Valen, no señal, estamos en vivo. No. Pero es caro, es caro en niveles realmente altos. Yo no sé así a niveles macro, ¿no? Pero el otro día compré un turrón y me salió 10 pesos. Y esta semana, una de mis grandes adquisiciones fue la promo de día 3 por 12 de turrones, 4 pesos cada turrón, una cosa maravillosa. Sí. Entonces salí de PAN, en una de las clases me fui a comprar... Siempre hablamos de PAN. Es excelente. Y bueno, como 18 turrones y me daba cosa volver al aula con todos los turrones en la mano. Y lo reventí. Entonces, turrones veganos alrededor de la mano y lo tuve que llevar como si fuera una criatura, una bendición. Un bebé de turrones. Y Lorenzo, ¿a vos te pasó algo gracioso esta mañana, esta tarde, esta noche? No. Sí, te cruzaste con un chico que tenía corte de pelo. Me peiné así como estoy peinado, me vi al espejo y eso fue gracioso. Bien. Y te cruzaste con un chico que tenía un corte de pelo, ¿cómo? Ah, sí, casquito. Y me dieron ganas de chocarle los 5 porque fue como un encuentro en el tiempo. Porque yo estoy de con infancia, este. No sé, era una mezcla de un cambalache, porque yo estoy con este peinado así de los 30, con este bigote así muy tanguero. Y el pibe tenía un peinado de. Es el casquito, pero de los 80, pone. Claro. No, 70-80. De fondo, claro. De fondo sonaba el tema que escuchamos hace un rato, ¿no? Sí, sí. En sí. El encuentro de fondo sí, sonaba sí. El tema. 102.3. Y nos encontramos así, el pibe estaba jugando con la pelota, viste, todo sin los gajos, era. Posta, era un viaje en el tiempo, pero no me vio, yo como lo quería saludar y no me vio esta vez. Ya que es un bloque tan profundo el nuestro, ¿no les resulta, al respecto de esto que está diciendo Lorenzo, curioso que cuando pasas por una peluquería, los peinados que hay son peinados de los 90? Sí, o sea, son fotos muy viejas. Tipo Bastric Boy, ¿viste? Totalmente. Se va a cortar el pelo así hoy. Si se van a rapar a los costados igual que Cristiano Ronaldo, ¿para qué haces eso? Pero no solo que son de los 90, sino que son horribles. Sí, sí. En la vida jamás me podría hacer un corte o un peinado de esa manera. Re. Como una cosa electrónica Miranda, pero tipo muy... Igual las caras te venden el corte, ¿eh? Sí, son facheros, son facheros. Pero... No, digo las caras, la expresión de la cara es lo que te vende el corte. Es como que todo quedó en Dibu. Es como que son de... Eso, ese es el peinado. Ese es el peinado, ese gracias. Es el peinado. Un poco más acostado, tipo al totalmente. Medio. Me parece que los y las oyentes estarían muy interesados en ver el peinado de Lolo, porque estamos hace dos bloques hablando ya del peinado de Lolo. Se sube a Instagram. Es corta la bocha ahora. Perdón, Lolo, pero es así. En vivo. ¿Pero con auriculares o sin auriculares? No, sin auriculares. No, sin auriculares. ¿Sí? Mientras, ah, mira, sí, mira ese peinado. Con cara de peluquería. ¿Con foto de los 90? Sí, o... ¿Alguien puede hacer la descripción del pelo y de los bigotes mientras yo saco la foto? Y un parecido. ¿Y un parecido? Algo. ¿Descripción? No, sí. El papá de los Locos Adams, ¿no tenía un corte así también? ¿Homero? ¿Cómo se llamaba? Ser. Me agarra duda ahora. Pensé que ibas a decir el papá de Lolo, iba a decir, son parecidos. Sí. Nah, pero... hermoso. Pero ver, es re lindo, Lolo. Lolo, a ver, dame besos en el brazo. A ver si te pareces a Homero. ¿Cómo? Dame besos en el brazo, como en los Locos Adams. No llego. Che, pará. Mientras la gente comenta ahí, en nuestros 165.000 seguidores de Instagram comentan y suben fotos sobre Lolo. Auso, ¿a vos te pasó algo divertido este día de hoy? No, divertido no, sino algo triste porque me pasaron un parcial. Y me pone mal porque se me juntaron tres parciales en una semana, así que estoy medio hasta el orto. Pero fue... Sí, puede ser que haya sido divertido en el momento porque todos nos quedamos tipo... ¡Ah! No lo puedo creer y todos estaban recontentos y yo casi me pongo a llorar. Como y mis las compañeras... películas. Cuando hacen... ¿Cómo se llama en inglés el final? Que lo dan vuelta. ¡Ay! Ya se los averiguo porque es alta palabra, ¿eh? A mí me hizo, a mí me hizo acordar a la historia de Esperando la Carroza cuando cuando dice, se le juntaron los dos embarazos. Y mamá Cora se lo cree. Es buenísimo. Y uno medio opa, un tío medio opa. ¿A vos te pasó algo gracioso? Yo ya conté. Ya hablo, estuve todo el día hablando, de hecho. Podemos mandar saludos a la gente que está afuera porque tenemos muchos invitados afuera. Es como que me siento que estamos por tocar en obras. Quizás bueno. No tenemos tantos seguidores en Instagram como invitados en vivo en el estudio. Claro. Es que la nueva onda de la radio es así, que no nos sigan, que no nos escuche nadie, pero que la gente venga. Somos como Dolina, quizás. Claro. Ey, es una movida así. Podemos empezar a cobrar entrada, capaz. Si sí. Piensan, nos hacemos unos pesos y solventamos el gel para Lolo. Bien. No, bueno. Tenemos que seguir siendo tan divertidos como hoy. Plot twist. Era lo del final. Ahí está. ¿Mira? Es cuando va todo de una manera hasta el final de la película, que se piensan que va a desembocar en eso. Ah. Y al final cae como... El parcial se canceló. No, todo lo que estudié hasta ahora al pedo. Bueno, claro, la historia de mi vida. Un plotcast. Plot twist. Plot twist. Plotkin. Plotkin. Sangre de Plotkin. Sí, por supuesto. El Puma Goiti en... El capítulo... En un capítulo de simuladores que se llama... Operación... El Pacto Copérnico. El Pacto Copérnico, recomendamos en este acá momento. Yo voy a hacer un comentario. Voy a hacer un comentario que veníamos hablando con Sando hace unos días. Estamos comiéndonos los capítulos de los simuladores. No, es que ya nos lo comimos todos. Nos lo comimos todos. Son tan lindos. Yo por decimoquinta vez, por lo menos, y ella por primera vez, todos juntos, seguidos. Qué lindo momento, Sando. No, hermoso. Maravilloso. Me gustaría ser vos en y el... hacemos chistes. Además, lo que está bueno es que hacemos chistes... Con cosas de los simuladores. Qué lindo. Y está buenísimo. Eso está buenísimo. Es hermoso. Ahora. Yo quiero hacer un comentario respecto a esto. Estuve tan emocionada y me encantó tanto que introduje nombres de personajes en mi expediente que tuve que presentar para derecho penal. Ah, bueno. El abogado se llama Sarasola, por ejemplo. ¿No? José, el fiscal se llama José Sarasola. Puse a quién más. A Máximo Cosetti. No lo pude evitar. Ah, y pusiste al policía, a Diego Crucitti, ¿te acordás? Diego Crucitti también, que es el Crucitti. Comisario. Crucitti, ¿eh? Sí, todo en mi expediente. ¿Y entraron al grupo de fans de Facebook, de los simuladores? Estamos hace mucho tiempo. Sí, sí. ¿Saben que me olvidé lo que iba a decir? Ah, sí, ya sé. ¿Saben que cuando ves los simuladores, termina y aparecen todos los nombres? ¿Cómo se llama esta parte? Sí, los créditos. Los títulos, los créditos. Hay muchos que son... Diego Crucitti, por ejemplo, es un cámara. Claro, hay iluminadores y le ponen los nombres de los personajes. Es más, no sé si no es Diego Crucitti precisamente el sobrino de Satanás. Ah, mira. Hay una escena que es la del sobrino de Satanás enjaulado. Sí. Que ese último capítulo hermoso. Que ese tipo es un cámara. Mira. Durante toda la serie. Y si no me equivoco, ese es Diego Crucitti particularmente. Puede ser. No, me parece que no, ¿eh? Me suena que Crucitti. Pero después está, por ejemplo, hay un par más que figuran los nombres y son parte. O sea, sí. Vos vas viendo la serie y en cuando te pasan al principio los nombres presentando, hay un par que aparecen y vos decís, ese está en la serie. Sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué onda? Bueno, mi comentario que venía era, empecé a seguir en Instagram, en el de A mí no me importa. Empecé a seguir a Fede Delía, a Mario Santos. Ya voy a lograr que nos mande por lo menos un audio. ¿Te imaginas? Algo voy a lograr, pero... Pero que sea Santos, decirle. Yo lo amo. Santos. Es como... Gracias, Santos. Totalmente. No. Imagínate una cortina. Claro. Oh, no. Bueno. Sí. Santos con... Sí, nosotros... Dame fuego y escúchanos. Nosotros somos un programa que atina lo alto. Eso, total. ¿No? Sin duda. Sí. Pero llega a lo bajo siempre. Eso es lo bueno. Totalmente. Che, y yo tengo un comentario más para hacer, que es el padre de uno de los compañeros que está acá dentro del programa, a mi derecha. Ah, sí. Lorenzo Dibiase, el padre Daniel Dibiase, actúa. Aparece. Y hace de policía. Sí. Mal ahí, pero bueno. Hay otro amigo retaguardiense que se llama Fernando Álvarez, que viene a las fiestas, por ahí no lo conocen, pero viene a las fiestas. Es muy amigo de mi vieja. Tipo, es actor muy copado. Fue el programa de Guido. Fue el programa de Guido, por ejemplo, con una remera de Guido Casca. Con una remera que estampé yo. Che, alto currículum. No, no, pero el tipo es un chabón muy piola y labura cosas muy copadas. Y estuvo también en un capítulo haciendo de Yuta también. Es increíble. Nuestros conocidos son Yutas en los simuladores. Total. Está todo mal con la Yuta, Está todo mal con la Yuta, sin duda. ¿Quieren que bajemos un poco a la tierra y nos ponemos serios? Vamos con el audio de Brasil, ¿les parece? Sí. ¿Podemos ir con un audio, Nati? Ahora que se confirma lo peor, que surge en el horizonte del Brasil de Bolsonaro, aunque todavía sea muy temprano para hablar. El candidato que llegó a la presidencia por medio del caos necesitará del caos para mantenerse como presidente. Las fuerzas que fueran destrozadas en el proceso electoral deben reorganizarse y disputar poder con el presidente electo. Así que solo el caos podrá mantenerlo donde llegó. Es posible que las reformas muy populares que necesita aprobar, como por ejemplo la reforma jubilatoria, necesita aprobarla, especialmente para calmar sus garantes, es decir, el mercado financiero. Bueno, para que pueda hacerlo, quizás su propuesta encuentre menor resistencia de la población con un saludo a los sectores más conservadores de la sociedad, lo que implica avanzar en el terreno de la seguridad pública, que es la preocupación de gran parte de los brasileños, por un lado, pero también en la cuestión de la moral, por otro lado. Se habla en la posibilidad de la creación del Ministerio de la Familia, concedida al pastor evangelista Magno Malta, que fue rechazado en las elecciones de este año para senador. Ayer sería analizado el proyecto Escuelas sin Partido por una comisión de diputados. El análisis fue suspendido hasta la próxima semana. Hubo mucha tensión con muchas manifestaciones en contra y la Corte Suprema debe considerar inconstitucional este proyecto. Pero ya es posible notar un avance autoritario y extremadamente conservador en la educación. En la última semana de las elecciones, tribunales electorales invadieron universidades bajo la justificación de cohibir propaganda electoral irregular. Clases fueron interrumpidas, profesores fueron amenazados con prisión y los alumnos fueron obligados a sacar carteles en contra del fascismo de la fachada del edificio de la universidad. Una diputada recién elegida creó un canal de denuncia para que alumnos denuncien a profesores que consideren doctrinarios. La Corte Suprema anuló las acciones de los tribunales electorales en las universidades y el Ministerio Público del Estado de Santa Catarina inició una acción en contra de la diputada. Estos sucesos apuntan una dirección posible que el gobierno debe seguir y fueron una prueba para las instituciones brasileñas. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. Bueno, estábamos escuchando a la compañera Mariana Fernández, que nos manda un nuevo audio sobre Brasil, y suma también a esta columna, esta mini columna que viene mandando. Nos suma un comentario que es que asumió como ministro de justicia en Brasil el juez Sergio Moro, que es el juez que llevó a cabo la investigación que metió preso a Lula, y que es como para darle un poco de credibilidad a la campaña de Bolsonaro en contra de lo que es la corrupción. Esa campaña que hizo sobre terminar con la corrupción y esas cuestiones le da como una especie de garantía, este juez hace de garante en ese caso, pero hay unas situaciones que todos conocemos acerca de Bolsonaro que que van a, vamos a ver cómo se lleva con esta situación. Por ejemplo, la cuestión de que Bolsonaro habla abiertamente de que la policía pueda matar sin ningún filtro, matar a los criminales sin ser juzgados, por ejemplo. Entonces acá hay como una cuestión con la legalidad que choca un montón y hay que ver a qué lleva. Y también, siendo el juez que investigó a Lula y que lo llevó a ser preso, también puede llevarnos a es como una especie de demostración de lo que todos sabemos, de que Lula es un preso político. Bueno, cerrando un poco con el tema de Brasil, tenemos a alguien en el estudio, un invitado que veníamos anticipando y que llegó. Que es Rodrigo Ciamarela. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Querés acercarte un poco más al micrófono? Charlamos un poquito, así nos contás unos charlamos. Minutos. Sí, cómo no. Gracias por invitarme al programa. Contento de estar acá nuevamente. Y bueno, más que nada también quería hablarles la presentación del nuevo disco y cantar algunas canciones. Así que bueno, contento de estar. Ya estuviste, comentábamos a la gente que estuviste en la fiesta, en una de las fiestas de la retaguardia cantando. Estuve. Y dejaste una muy buena impresión, ¿sabes? Qué bueno. Sí, la verdad qué que bueno, sí. Che, qué buena onda. Bueno, muy muy contento. Me encantan esta movida y me encanta de dónde hacen también las cosas. Por eso que también viajé hasta acá para compartir un poquito de música, unas canciones también y compartir un ratito la tarde con ustedes. Estamos encantados de tenerte acá. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuándo es la presentación del disco? La presentación del disco es el 7 de diciembre en Sala Caras y Caretas, que está ahí en Capital. Bien. Sarmiento 2037, a las 9 de la noche. Buenísimo. Ahí vamos a estar. Y estuve viendo un poco, estuve leyendo y viendo que viene, es una presentación como varias gente invitada, viene una movida intensa. Se viene una movida linda, ¿no? Sí, sí. Esta es toda una producción que estamos haciendo ahí. Un amigo me está dando una mano y todos los detalles. Y bueno, invitar músicos, viste, como somos una banda también de 7 personas, 6 músicos más que me acompañan, digamos. Y estuvo una producción ahí, viste, las proyecciones, qué vamos a hacer en cada tema, porque aprovechando que es un teatro, digamos. Justamente la puesta en escena tiene que ver un poco con eso, ¿viste? Con darle a cada cosita el sentimiento que uno le quiere ir poniendo. Qué lindo. Así que podríamos arrancar con una cancioncita, sí, ¿no? Claro, sí, cómo no. ¿Querés un mate antes? Ahora hago un tema y... Un tema y un mate. Y vamos con un matecito. ¿Se escucha ahí la viola? Esta canción que corre, vuela y canta, esta canción que de hoy y de mañana, esta canción rodante en caravana. Esta canción nació de una semilla, de dos personas que han dado a la vida, la melodía que anda sin sendero, pero que busca el sol. Esta canción madura con el tiempo, esta canción es presente y recuerdo, esta canción es agradecimiento. Esta canción que vuela como un cóndor, esta canción que ríe y que se angustia, esta canción la cantaron mis viejos y me han traído al mundo y me han alimentado y me han dado confianza para mi libertad y me han dado confianza. Esta canción que se lanzó al vacío. Se encuentra amigos que cantan lo mismo, comparten la confianza, alimentos y olvidos. Serán palabras que formarán versos y otras canciones para el repertorio. Serán de amor, de errores, de silencio. Que me perdone el sol y que me abrace el mar. Que me cantaron libre mi viejo para andar. Que me perdone el sol y que me abrace el mar. Para andar. Gracias. Y se escucha de delay aquí al lado de nuestra música. Ahí estamos, estamos. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo y qué suerte. Y qué lindo agradecimiento, ¿no? Porque. Sí, sí, sí, sí. No creo que todo el mundo tenga la suerte de poder cantar eso. Qué bueno. Y sí, la verdad que. Uno va dando vueltas ahí, la vida va dando vueltas y, qué sé yo, agradecer a los padres, ¿no? Que por lo menos te dan la posibilidad del desafío de estar vivo, ¿no? Después, cada uno, ahí creo que lo más importante de un padre o un hijo creo es la confianza, ¿no? Una madre, sí, que le puede dar un hijo. Uh-huh. Y eso es lo que rescato de mis viejos. Por eso lo canto y trato de llevar también ese mensaje para todos los, las madres, los padres, la gente que... Y para todo, ¿no? ¿Querés contarnos un poco cómo arrancaste a tocar, a cantar? Sí, arranqué, yo era un chico destructivo, así de chico, era bastante travieso, así como que... Y mi abuela así como que me puso una guitarra, un profe, ahí enfrente de la casa. Entonces, ¿a que viniste a romper todo? Claro, y como que mandaron ahí el profe. Y bueno, canalizó toda esa energía destructiva en como para que toque la guitarra. Estaba ahí todo el día tocando la guitarra. ¿Guitarra criolla? Era acústica, che. Era acústica, porque era la que te había en casa. Pero el profe era de folclore y bueno, me enseñaba folclore. Y después, con mi primo que también iba ahí, nos armó como un dúo, a dúo, porque todos los pibitos que iban al taller se empezaron a ir. Y bueno, íbamos con mi primo y nos formó como dúo. Y como mi profe tocaba en todos lados, nos llevaba como a telonearlo siempre. Entonces ya de chico ya tenía la experiencia de tocar en vivo y cantar, ¿viste? Nunca me interesó estudiar la música, como siempre fue un par de acordes y cantar y salir a compartir canciones. Ahora ya, bueno, ahora sí, ya estoy estudiando, digamos. Pero bueno, eso fue de chico. Y después estudié otra cosa, hice escuela técnica, hice educación física. Y bueno, un viaje en bicicleta que hice en el 2011, que decidí así como tomar un tiempo con todo lo que venía haciendo. Y arranqué para el norte, me fui en un viaje en bicicleta al norte y ahí un muchacho me dejó su guitarra, un chico que conocía en un camping, me dijo, toma, te dejo la guitarra, pero vos dedicate a la música, loco, está buenísimo lo que hacés. Qué bien. Y el viaje era por 2 meses, se extendió 1 año y medio porque con la música fui financiando un poco el viaje. Uh-huh. Y con la bicicleta llegamos hasta Ecuador con mi amigo. Qué bien. Y bueno, ahí ya arranqué con todo a dedicarme a esto, ¿viste? Fue como tomar la confianza que necesitaba para esto que tanto me gustaba, que era la música. Así que bueno. ¿Esa guitarra era esta Alpujarra hermosa que tenemos aquí? No, esta es prestada. Vos sabés que hace una semana y media, 2 semanas, me robaron todo en Córdoba. Fui a tocar a Córdoba y me robaron. Esta es prestada, tengo un celular prestado, tengo todo así porque... se fueron para otro. Qué bueno que lo puedas decir con esa frescura igual. No, vos sabés que nunca me habían robado y fue la primera vez que me robaron y la verdad que estuve tranquilo, ¿viste? Y los muchachos ahí me llevaron todo y qué sé yo. No sé, hay gente que dice, no, hay que matarlos a todos, no sé qué, como Ron, lo que estaban hablando recién, ¿no? Ustedes de Bolsonaro, ¿no? Y son chicos que la verdad que tienen otra realidad, ¿viste? A mí un amigo me prestó esta guitarra, otro me prestó el celular y más o menos yo... Tengo una red de contención, digamos, claro, que me permite seguir, poder venir acá, compartir unas canciones. Y no querer matar a nadie. Y no querer, no, obvio. Que no es poca cosa en este mundo. Estos chicos, lamentablemente, están desamparados, ¿viste? Y, y de repente el sistema te dice que vos tenés que ser feliz con lo material y con un montón de cosas, que eso no sucede porque qué sé yo, el chico que va a buscar trabajo, que no sabe, que no terminó la secundaria, o que se viste de una forma que no es la que quieren, o que no sé, es como hay un montón de cláusulas que hasta para, no sé, ser cartero te piden, o ser, no sé, no desmereciendo ser cartero, ¿no? Pero como de qué sé yo, cualquier trabajo necesitas un montón de cosas que por ahí un pibe que nace en un barrio humilde no lo tiene, entonces con el tiempo eso también se va generando cierta frustración, cierta bronca, se va generando cierta violencia también, y creo que es lo que los lleva a esto, ¿viste? Entonces, ni a palo me las agarro con ellos. No, no, aparte la situación de que constantemente nos están vendiendo una publicidad para darle como un apoyo a lo que es el mundo capitalista que tenemos, ¿no? Y los pibes sienten que si no tienen el último teléfono no pueden seguir, que no sé qué. Entonces estamos como siempre en un constante necesitar cosas que no necesitamos. Totalmente. Y eso también genera violencia. Obvio que sí. La falta de ese tipo de cosas. Hay mucha violencia. Hoy me crucé vendiendo para acá a Miguel, un vecino ahí de mi barrio. Que el loco tiene un libro de un chino que hablaba sobre la guerra. Sun Tzu. Ese. ¿Cómo se llama? El arte de la guerra. El arte de la guerra. Y yo no lo conocía el libro. Y me contó del tren hasta General Paz de qué se trataba el libro, ¿viste? Y decía que hoy en día la guerra, la que triunfa es la guerra que no. Que el ganador es el que no. El que no. ¿Cómo se llama? El que no pelea físicamente, ¿viste? Como que va por otro lado la cosa. Y bueno, es lo que está pasando, ¿no? Te la está mandando a guardar y con una sonrisa. Y es así, ¿viste? Como. Y somos seres muy, muy frágiles, muy sensibles, un montón de cosas y muy influenciables. Y tenemos un celular todo el tiempo en la mano, estamos mirando el noticiero, y somos gente, o sea, qué sé yo. Yo tengo a mi familia, gente muy cercana que piensa cosas que vos decís, che, pero no puede ser. Y bueno, sí, ¿qué querés? Todos está tenemos. todo el día con el teléfono, el televisor ahí. Y bueno, viste, qué sé yo, somos muy influenciables, lamentablemente, pero bueno, creo que hoy la guerra la están ganando desde ese lado, ¿viste? Sí. Como bueno, hablando de Latinoamérica, creo que en toda Latinoamérica está pasando, ¿viste? Eso es como. Pero también están estas herramientas como es la radio. O sí, sí. Como es lo que haces vos también, la música es una herramienta. Sí. Yo tremenda. La música lo tomo así como un. Por ahí eso, como un pequeño respirito. Trato de cuando toco. Creo que la lucha va de distintas formas, ¿viste? Como, y tiene un montón de partes. Creo que la música, encontrarse de repente en un lugar y escuchar unas canciones y valorar a tus viejos y no sé, y como valorarte a vos mismo, ¿eh? Y después. Ese espacio, ese ratito para mí es muy importante, ¿viste? Como, y es lo que yo siento que le tengo que poner el cuerpo y hacerlo, ¿viste? Porque, totalmente. Porque, sí, bueno. Sí. Bueno, te vamos a dejar tomar el mate y pedirte otro tema. Sí, de una. Vamos a hacer otro. Recién les cuento ahora acá a la gente que nos haya visto un poco en el vivo de Facebook de La Retaguardia, que tuvimos un inconveniente, se cayó el teléfono, se perdió el vivo. Ah, se estaba. Bueno. Se cayó el teléfono y se perdió el vivo. Acá nos enteramos solamente los que estábamos en el estudio porque. Se escuchó una especie de. Porque casi le pega a Valen en la cabeza. Sí, sí. Pero bueno, no pasó nada, no pasó nada. Así que podemos seguir con esto. Ah, es la nueva tecnología. Esa niña llegando lejos, caminos trajinados tan desparejos, sus ojitos de luna de amor eterno, manitos que se arrugan besando el tiempo, que lluevan caramelos para sus nietos, porque ellos no se olvidan de sus abuelos. ira ra ira ra ira ra ira ira ra ira, porque ellos no se olvidan de sus abuelos. Solita en su cocina ella nos prepara bombilla, yerba y mate, pone la pava. Nos cuenta del abuelo y de sus andanzas, de un desaparecido que hoy lo encontraba. La abuela y su experiencia, sabios consejos, llevar como un tesoro los sueños lejos. La ra ira ra ira ra ira, ra ira ira ra ira, llevar como un tesoro los sueños lejos. En su silbido la melodía, mirándose a un espejo comprendería que somos pasajeros en esta vida. Misterios de los cielos abren sus brazos y ahí andará la abuela por otro paso. Che, antes hablabas de que estás por presentar un disco, ¿el primer disco? Este es el segundo. ¿Segundo disco? Sí, este es el segundo. El primer disco se llama De la Mano, tiene todas canciones propias y tiene de percusión un bombito legüero, más de la rama más folclórica, que es de donde yo vengo. Y este tiene algo más folclórico, pero en realidad se está abriendo un poco el folclore, es más canción, ¿viste? Uh-huh. Le metí bajo y batería. Después, bueno, tiene charango, tiene ronroco, vientos andinos. Acordeón también, viste, y hay un montón de músicos. Y De la Mano con Aprender a Tocar, ¿cómo fue eso también de aprender a escribir? Qué sé yo, yo siento que todos sabemos cuando uno tiene que decir algo, viste, qué sé yo, vos sentís algo por alguien, no sé, y se lo tenés que decir y se lo decís, ¿no? Yo creo que se trata de eso, ¿no? De sentir lo que tenés que querés decir y lo escribís, y de la forma que, bueno, primero lo vas diciendo de una forma, después te das cuenta que repetís mucho la palabra árbol y qué sé yo, buscas una vueltita más, viste, como que le vas dando una vuelta. Pero se va trabajando, viste, y hoy en día también, viste, con el celu que mandás ahí, che, sinónimo de, no sé, viste, de árbol. Arbusto. Bueno, y le pongo un gusto. Claro, y bueno, como que es un aprendizaje así y después... A medida que seguramente a ustedes les debe pasar con el tema de, qué sé yo, ustedes llevan adelante un programa de radio y escuchan otro programa de radio, y al ustedes estar haciendo un programa de radio, como que escuchan, ah, mirá cómo se maneja este tipo, cómo lo dice, cómo lo hace. Entonces, cuando vos jugás a escribir canciones, también ves a otro y dices, ah, mirá cómo, uy, cómo describió esto, que me tocó el corazón, y dijo esto. Y decís, ah, bueno, yo podría más o menos, como que vas también... Claro, se va como puliendo con la experiencia de lo que ves en el alrededor, digamos. Sí. Y vas jugando a ser músico, a ser poeta, hasta que en un momento decís, por ahí soy músico, soy poeta. Sí, como... Para muchos no vas a hacerlo y para muchos sí. Eso es, viste, como es uno el que tiene que confiar en eso y hacerlo. Y hacerlo realmente para uno, porque no desde el lado egoísta, sino desde el lado de que, bueno, uno lo hace con amor y lo comparte. Y siempre va a haber gente que no le va a gustar y gente que sí. Entonces, si vos lo haces para el otro, y al otro no le gusta, vos te sentís mal. En cambio, si vos lo haces con amor y porque. Y bueno, al otro no le puede gustar, bueno, buenísimo. ¿Viste? Pero al otro sí. Pero hacerlo, viste, desde el sentimiento de la necesidad. Uh-huh. Y desde el juego también, viste, como hacer el arte es bueno, también es jugar, viste, es probar, es equivocarse, es aprender, es un camino. Uh-huh. ¿Viste? De la canción que tocaste recién, sí. No sé, me gustó mucho. Porque toca algo que es invaluable y son las abuelas. Me gustaría saber, no sé, la historia o. Mi abuela algo. Fue muy importante porque fue la que me encauzó con la guitarra en su momento. Y siempre yo siempre sentí que le debía una canción. Como que dije, che, un día. Y una vuelta fui a la fiesta de la abuela en Santiago del Estero. Y estuve tocando ahí en el patio de Froilán, no sé, viste, estuve ahí. Y el lugar donde me hospedé, me atendió una señora que estaba la abuela, o sea, estaba la madre de esta, pero estaba la abuela del muchacho este que tocaba también la guitarra ahí, no sé qué, pero la abuela no decía nada, era todos gestos de amor, ¿viste? Nos traía mate, nos traía esto, nos traía el otro, dice el coso, y la veía ahí sacudiendo una alfombra, ¿viste? Y qué sé yo, acariciando el perro, y todas imágenes que yo no sé ni cómo hablaba la señora, pero tengo todas esas. Y cuando llegué del viaje, que tanto homenaje a las abuelas y con esta abuela tan significativa que conviví 3 días ahí con esa abuela y como que bueno, todas esas imágenes también me hicieron recordar a mi abuela y escribí, ¿no? Escribí un montón de cosas. Y al otro día me puse a improvisar, ¿viste? Porque las canciones son improvisaciones. Improvisando hice eso y fue esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta. Porque eso, la música es improvisación. Yo estoy dando unos talleres de canciones y lo que estoy tratando de hacer es que la gente improvise, que vaya por la calle, no gritando y cantando, pero o sí, pero bueno, como, qué sé yo, improvisando cositas todo el tiempo, viste, como, improvisando, y de ahí sale la música, viste, como, eso que uno ya conoce, que tiene principio y fin, fue una improvisación en su momento, viste. Y bueno, eso, se trata de jugar. Se trata de jugar. ¿Vamos con otra? Vamos con otra. ¿Tienen ganas? Sí. ¿A qué le escriben mis manos? ¿A qué le canta mi voz? Ando buscando un camino, dicen que se llama amor. Saldré con guitarra al hombro, saldré con el corazón. Un árbol me está esperando, con coplas de río y sol. La lluvia canta secretos y hay que saber descifrarlos, te llena el alma de sueños, te inspira para imaginarlos. Yupanqui dejó una huella, que el viento la fue tapando, tal vez me cruce con ella, caminando, caminando. Gusta la soledad, y así como le canto al silencio, también le canto a la ciudad. Mi guitarra compañera me va acordando el corazón, que se desborda de emoción cuando con otros se encuentra, y en mi voz se representa este destino cantor. Me voy para otras canciones, con otros ritmos quizás, me voy pa' otras canciones. Con otros ritmos quizás, murmullo de agua es mi canto para el que quiera soñar. Murmullo de agua es mi canto para el que quiera confiar. Murmullo de agua es mi canto para el que quiera volar. Qué lindo, che, escucharte, qué lindo escucharte. Muchas gracias. Estaba la palabra árbol. Estaba la palabra árbol, yo la dije y me acordé del... Sí, pero bueno, sí. También nombraste allá Atahualpa. Atahualpa, sí. Y teniendo en cuenta esto que decías antes de, bueno, de los escritores que, que uno empieza a leer, ¿cuáles son tus influencias, tanto en la escritura como, eso está bueno, como en el sonido? Y va por épocas, ¿viste? Qué sé yo. Yo escuché Pierre en su momento. Perdón, ¿Pierre o Piero? Pierre, ok. Ponele, ¿no? Uno tiene esos momentos de la vida, ¿no? Uno va teniendo referentes, ¿no? En su momento escuché, bueno, de La Renga, Los Piojos, Callejeros, mucho del rock nacional, ¿no? Uh-huh. Y también, o sea, a los 11 años yo me acuerdo que mi hermana ponía, nos peleábamos por el equipo de músicos, yo ponía Peteco Carabajal y ella ponía La Renga, ponele, Los Redondos. Y nos peleábamos ahí, ¿viste? Yo quería escuchar Peteco Carabajal y me decía, no, eso no, ¿viste? Pero me gustaba de chico. Y también un sentido de pertenencia, porque no, en mi casa nadie escuchaba Peteco Carabajal ni folclore así de ese estilo, y de repente yo sentía que yo escuchaba eso, ¿viste? Entonces tenía mi disquito ahí que me lo habían regalado un amigo, y bueno, mucho de las letras del folclore, digamos, tradicional. Y bueno, Atahualpa Yupanqui, después me copé con Atahualpa, leí todos los libros de las biografías autorizadas y no autorizadas de Atahualpa Yupanqui, las cosas que dice y cómo los dice. Pero creo que uno va conociendo muchos artistas y muchos escritores y vas tomando, viste, cositas de cada uno. Y también vas viendo de otros lo que no te gusta. Decís, che, mira cómo dice estas cosas, no me gusta. Uh-huh. Viste, como también. Pero también sirve ver eso, viste. Claro. Últimamente estuve escuchando mucho Drexler, ponele. Uh-huh. Que de repente, qué sé yo, me acuerdo que venía así como el folclore, no sé qué, y el rock, y de repente escuchar Drexler para mí era algo blandito, viste, como no sé qué. Y cuando lo descubrí dije, wow, este tipo. Acá suena bastante Drexler. Este tipo es un animal, viste, decís. Uno tiene un montón de prejuicios, viste. Y aprendí, este último tiempo aprendí muchísimo de Drexler, ponele, de cosas. Y de hecho lo he ido a ver en vivo. Lo esperé mirá, cuando terminaba el coche y le sacó el apéndice. Le saqué el apéndice. No. Claro. Y charlamos, ¿viste? Tuve la suerte de charlar con el loco. Qué sé yo, ¿viste? También creo que como artistas muchas veces nos medimos en base a la cantidad de público que uno lleva, o los logros, o toqué en tal lado, no sé qué. Pero en realidad el logro es estar uno con uno mismo y desandar esas cositas, ¿viste? Como, no sé, jugar a escribir, a escuchar y a... Creo que hay que ponerle más amor a eso que a lo otro, ¿viste? Lo otro llega también, pero es más frío, digamos, medirte por cuántos Luna Park hiciste. Claro. Porque qué sé yo, no, la calidad artística no es eso, digamos, para mí. Che, y cuando vos hablabas de bueno, también escuchás cosas que no me gustan y eso que no me gusta, como también me sirve, ¿no? Identificarlo a la hora de escribir, a la hora de hacer música. Cuando te escuchás a vos, ahora sacando tu segundo disco, en tu primer disco, sí, ¿qué opinás? ¿Te gusta? ¿Tenés tus críticas? Tengo mis críticas, sí. ¿Podría ser mejor? ¿Podría? No. O sea, para ese momento fue lo mejor. Fue lo mejor. Ahora yo siento que no es lo mejor. ¿Y lo querés a tu primer disco? Sí, sí, lo amo profundamente, pero no es lo que... Es más, yo por ahí hay cosas que no las hubiese dicho ahora, claro. Pero en su momento sí, tres años atrás, uno cambia mucho en todo el tiempo, ¿viste? Como, qué sé yo, no sé, hay una canción que por ahí habla más de una persona y no sé si yo ahora haría una canción más de una persona, no sé, qué sé yo, como... Cosas que uno... Enfoques, viste, miradas. De hecho, la forma de cantar, viste, como hay un montón de cosas que van cambiando. De hecho, yo ya terminé de grabar el segundo disco y ya estoy pensando en el tercero, que va a ser re distinto al que todavía no presenté, viste. Lindo, como, es como un poco la cabeza, funciona así. Eso, ¿cómo se arma la línea dentro del disco? El sentido del disco a la interna. Bueno, básicamente tenés un montón de canciones. Y ponele, querés decir algo, ¿no? Querés decir algo. Entonces las canciones que con ese decir que vos querés, lo que querés decir, yo agrupo las canciones que tienen esa línea de lo que yo quiero decir. Hay otras canciones que hablan de otras cosas, de otros de otra, de lo mismo pero de otro lado. Y digo, no, esta tiene otra cosa. Esta por ahí habla más desde el rencor o de... Y no, yo no quiero hablar de ahí en este disco, quiero hablar desde acá. Quiero pararme desde acá. Entonces planteo las canciones así. Y después, bueno, se van... La estética se la dan los instrumentos que tenés. Entonces yo, los músicos que me acompañan son 6 y tocan ciertos instrumentos. Bueno, y ya ahí ya tenés un color. ¿Viste? Pues si hay acordeón, ya eso te da un colorcito. Si hay un viento, ya te da un colorcito. Entonces todo el disco va a tener más o menos eso. Pero no hay acordeón en todos. Decís, che, este va con acordeón y este va con acordeón. Pero si le ponemos estos dos y a estos no. Así acá tiene más, no sé, un solito de bajo, acá tiene más vientos. Entonces vas midiendo un poco así la cosa, ¿viste? Y se va armando. Y lo que escuchamos hoy, los 3 temas que escuchamos hoy, ¿pertenecen al...? Hay alguno del segundo. Ajá. El primero que canté es del segundo disco y el otro es de la del primer. El primer, de la abuela, el de la abuela es el primer disco. La abuela es conocido. Y, la abuela es... y el que vamos a escuchar ahora... Y ahora... este es nuevo, vamos a hacer uno nuevo. Uno del tercer disco, digamos. Uno del tercer disco. Sí, qué bueno eso. Este no, este es del... El cuarto. Este sería el que grabamos ya. Tu vuelo se llama. Luego de escribir tanto, hoy sobran las palabras en lo incierto de mi canto. No querer empezar, miedo al primer trazo, son parte las heridas como mirarás el vaso. Levantar el ancla de la confianza hundida, que traiga al mar la fuerza y el viento empuje tu vida. Que lo bueno llega, que lo simple sea, que lo eterno espera realizar tu vuelo. Que lo bueno llega, que lo simple sea, que lo eterno espera realizar tu vuelo. Oh, oh. Camino. Contemplando desde adentro nuevos sentires, haciendo lo que amamos, solo así seremos libres. Gran montaña donde se encuentra tu vida. Que lo bueno llega, que lo simple sea, que lo eterno espera realizar tu vuelo. Que lo bueno llega, que lo simple sea, que lo eterno espera realizar tu vuelo. Gracias. Perdón que estoy un poco medio afónico, que ayer toqué y me quedé hasta 4 o 5 de la mañana, viste, hablando fuerte como músico. Sí, gracias por venir, dale, sí.

redondita le salía, pero una arepa en sus manos redondita le salía. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Estamos en el, probablemente en el último bloque del programa. Y estamos de vuelta después de tener a Rodrigo y a Marela. La verdad, hermoso lo que hace. Tenemos gente invitada otra vez en el estudio. Estamos con Dai y Lucho de la obra Muerte Accidental de un Ricotero. Buenas, ¿qué tal? Buenas, hola. ¿Cómo están? Bueno, estuvimos charlando un poco en la previa, contando un poquito, pero la verdad que estaría bueno que nos cuenten ustedes directamente cómo viene la movida, ¿no? Bueno, como te contaba antes, es la obra Muerte Accidental de un Ricotero, que es una adaptación, eso siempre lo queremos dejar claro, de una obra que ya existe, que se llama Muerte Accidental de un Anarquista, de Darío Fo. Y nosotros lo que hicimos es el paralelismo con la historia del anarquista, con lo que sucedió con Walter Bulacio, que bueno, es un jovencito de 17 años que fue asesinado por la Policía Federal Argentina en el año 1991. Y bueno, nuestra obra gira alrededor de ese caso. Y bueno, venimos fundamentalmente para promocionar, o mejor dicho, difundir el festival Que Arda Tu Yuta, que vamos a hacer el sábado 10 de noviembre, y en donde vamos a estar recaudando fondos para poder seguir con el proyecto, que es absolutamente autogestivo, y saben lo difícil que es la autogestión acá en esta ciudad, en este país, en este sur, en estos sures. Así que bueno, nada, es un festival muy grande que se viene y los invitamos a participar el 10 de noviembre. ¿10 de noviembre en dónde? Bien. El 10 de noviembre va a estar en la comunidad del Sótano, que es un lugar por acá. Igual yo, perdón, me reescucho. Los radioescuchos escuchan. Como les decía, lo vamos a hacer en la comunidad del Sótano, que queda por Paternal, que es un centro cultural autogestivo también. Que bueno, por suerte lo vamos a hacer ahí, porque nosotros somos amigos de la casa. Y bueno, los chicos tienen una política institucional, que es que las entradas que se hagan en la noche quedan 100% para los artistas. Entonces, bueno, la verdad que es un golazo poder hacerlo ahí, porque nada, seguimos en las redes de las cosas autogestivas y está buenísimo. Queda en Paternal. Hoy cuando promocionábamos la entrevista, un oyente nos dice accidental. ¿Accidental? Les pregunto. Accidental. Bueno, la obra original que les decía Lucho, que es Muerte Accidental de un Anarquista, se llama así porque la causa judicial, porque es Darío Fo, que es el escritor, esto se escribe en Italia en los 70, habla sobre un caso verídico. Y bueno, y el caso de este anarquista fue titulado en los casos judiciales, digamos, en la causa. En la causa, como muerte accidental. Entonces por eso Darío Fo dice, bueno, le pongo muerte accidental de un anarquista. A este chabón lo tiran en una entrevista policial, lo tiran por la ventana, como para contarles un poquito de lo que pasó. Y bueno, entonces nosotros hicimos la adaptación y la verdad que nos cerró muy bien, porque la causa de Walter Bulacio fue abierta como muerte dudosa. Entonces, bueno, viste, como que cerraba por todos lados, porque igual de impunes salieron los policías de Darío Fo como los nuestros. ¿Y sigue impune el caso? ¿Saben si sigue impune el caso? Sigue impune y lo más... una de las cosas más lamentables también es que el policía, que el jefe de la comisaría, que fue el responsable, el primer responsable, porque el responsable es el Estado, ¿no? Terminó su carrera como profesor con honores de la Policía Federal. Así que es insultante. Así como insultante es todos los vericuetos que tiene la causa, las contradicciones, porque por suerte nosotros, para ser fieles a la obra original, teníamos que saber exactamente qué dijo el policía en la primera versión y en la segunda versión, porque eso pasa en la obra original. Entonces, para eso nosotros tuvimos que leer toda la causa judicial de Walter, que nos la facilitó María del Carmen Verdú, que es la titular de Correpi, y además, bueno, todos los pibes y pibas de Correpi, que la verdad que siempre estuvieron muy abiertos a la participación, porque Walter para ellos es un emblemático, porque de ahí surgió la Correpi, que es la corriente represiva, antipolicial, antirrepresiva, perdón. Sí, antipolicial, eso está bien. Bueno, y nada, que también pueden... ojalá nunca pase, pero si tienen algún problema con la ley, siempre pueden recurrir a la Correpi, que la verdad que están siempre abiertos a ayudar. Así que no le encantó el proyecto a María del Carmen, nos facilitó toda la causa, que la verdad que es un gesto que no esperábamos, la verdad. No le fuimos a pedir eso y ella nos dijo, che, ¿quieren la causa? ¡Wow! Pero nos costó un año de lectura y más. Hace 4 años que estamos con este proyecto, que recién la vamos a estrenar el año que viene, aunque el sábado vamos a estrenar el tráiler en vivo, que es una propuesta diferente, que vieron cuando van al cine, ven un tráiler de una película. Bueno, esta vez va a ser un tráiler de teatro en vivo. Así que es una apuesta. Eso. Sí, es la primera vez, la salida es el 10 de noviembre. Qué loco. ¿Y cómo es que nace el colectivo del teatro? Buena pregunta. Bueno, el colectivo, Lucho no le gusta que yo lo diga, pero la idea sale porque él se encuentra con la obra Muerte Accidental de un anarquista y bueno, el toque flashea con el caso de Walter y con todo el contexto. Así que bueno, se juntó un grupo que quedamos Lucho y yo después de esto, el largo tiempo. Porque bueno, viste que toda esta causa, la parte de la investigación, todo eso fue muy duro. Y bueno, creo que ahí fuimos quedando poquitos. Y nada, ¿cómo nace? Como buscar en el arte una salida de a una expresión, poder gritar, poder también informar. También una de las cosas que nosotros flasheamos al momento de hacer la obra es llegar a aquellos que... Porque el que entiende, el que realmente ve estos abusos policiales, esta impunidad policial, ya lo sabe y capaz que va a disfrutar de la obra. Es una propuesta artística muy fuerte. Es fuerte la obra, pero bueno, es muy linda propuesta artística. Y que entonces capaz concientizar al que no está tan seguro, al que no puede verlo, al que los medios le dicen los policías actuaron contra los manifestantes porque estaban revoltosos, no sé. Como poder mostrar la otra parte y poder visibilizar toda la parte de la impunidad judicial, porque no solamente termina en el acto, sino que después, este caso es emblemático, porque te digo, todavía sigue impune, todas las vueltas que tuvo el caso. Nosotros también vamos a hacer el 10 de noviembre, vamos a estrenar una muestra de los periódicos del 91, que se llama Noticias de Ayer, que la idea es poder mostrar un poco lo que te contaban los medios de Walter y lo que realmente estaba pasando, cómo los medios manipulan la investigación, manipulan los títulos, entonces de repente hay títulos que parece que decís, hubo justicia, minga, no hubo nada de justicia. Bueno, entonces como mostrar eso, viste, toda esa secuencia que hay ahí, que nosotros, no sé, yo a veces me siento con poco poder ante eso. Y bueno, encontrar acá una herramienta. Mismo lo que se ve en escena en realidad es solo una parte del iceberg, porque todo lo que me estás diciendo lleva años y un montón de material que lo deben tener como soporte también. Sí, te digo, mira, la vamos a estrenar en el 5º año de laburo. Este año estuvimos, bueno, empezamos con los ensayos, a buscar toda la gente, aparte que es una obra de teatro con 18 artistas en escena. O sea, es como hay música en vivo, va a tener partes de expresión corporal donde se va a contar parte de la obra con canciones de Los Redondos. Entonces, Sí, es 18 artistas en escena es una bocha. Valente. No, quería saber si tuvieron relación o algún contacto con la familia de Walter. Bueno, justamente esta semana nos teníamos una reunión con María del Carmen Verdú para poder contactar finalmente a la familia. Es una historia muy íntima, pero lamentablemente no solamente se destruyó la vida de Walter, sino que se destruyó toda una familia, porque los padres lucharon hasta donde pudieron. Después mantuvo la lucha la abuela. Una de las hermanas no pudo con todo esto, y una era muy chiquita cuando ocurrió esto, creo que tenía 6 o 7 años, y hoy en día está militando en la Correpi. Así que la relación tendría que ser con ella, pero todavía no tuvimos la oportunidad de contactarla. Ustedes dicen 5 años y no la contactaron, bueno, colgamos un poquito, pero es el momento. Y justamente era la intención, porque la semana pasada o la anterior o hace poco estuvimos en otro programa de radio y nos hicieron la misma pregunta y nos encendieron la alarma, y sí. Así que la reunión con María del Carmen era por esto, pero por todo lo que pasó la semana pasada con los detenidos en la manifestación, estuvieron a pleno, así que eventualmente vamos a contactarnos con la familia, sí. Gracias por preguntar. Voy a hacer una pregunta que por ahí abre una polémica que vale la pena llevarla, creo, adelante, que tiene que ver con que, bueno, por ahí Los Redondos para muchos y muchas es como aguante Los Redondos. A mí me gustan mucho Los Redondos, así que hablo desde ese lugar. En el documental, en la película de... Yo sabía que abuela se lo mató a la policía. Sabía que que es de Correpi, también, sí. No sé si con el PTS o con el ojo crítico o algo así. Muestran, ¿no?, cómo en ese momento también Los Redondos medio que se hicieron los boludos con la situación y que trataron muy mal a la abuela, ¿no?, de Walter, que como decían era quien llevaba esa lucha. Entonces hay como ahí una gran contradicción. Después Los Redondos hacen alguna canción en la que aparece Walter nombrado. Creo que no alcanza para hablar de la impunidad policial, así que no sé qué piensan ustedes al respecto de esto y a la hora de hacer la obra, ¿no?, como decisión política. Bueno, una de las anécdotas que nos contaba María del Carmen, que no tiene los mejores sentimientos hacia el indio y su banda, era que bueno, que en una de las primeras movilizaciones que se hizo para pedir justicia por Walter, le pidieron por favor poder convocar en el recital de Los Redondos. Y el indio, la poli y todos los responsables dijeron que no. Para nosotros se nos abrió un... A ver, es muy importante para nosotros la banda, digamos. Creo que culturalmente nos marcó un poquito a todos de alguna u otra manera. Sobre todo por su manejo también autogestivo, crítico. Siempre también golpeado por los medios, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay que ponerse en el lugar de la banda, no lo justificamos, pero bueno, nada, no quisimos mezclar esas tintas, nosotros hubiéramos actuado diferente, quizás, nunca se sabe porque hay que estar en ese momento, pero bueno, nada, el respeto está obviamente para la memoria de Walter, la lucha de la familia, la lucha de María del Carmen de Correpi, y también para la banda que tantas alegrías nos ha dado y que después todas esas cosas se tengan que arreglar entre los protagonistas, ¿no? No nos metemos mucho más. Y la música nos llega mucho, y de hecho el 10 de noviembre también van a poder ver por primera vez a la banda en vivo, que van a hacer una presentación de lo que se viene trabajando, que la verdad está sonando muy linda, así que si quieren participar obviamente están invitados, tanto los que están escuchando como los que estamos presentes acá. ¿Le harían llegar la invitación al Indio Solar y a Sky, a los muchachos de Los Redondos? Bueno, mira, de hecho, hace poquito tratamos de contactarnos con el biógrafo del Indio como para poder hablar del tema de las músicas, ¿viste? Que vamos a hacer música de Redondos en vivo y, bueno, queríamos hablarlo, pero no llegamos ni de cerca. O sea, llegamos bastante cerca, pero tienen una agenda bastante ocupada, se ve, así que le mandamos un abrazo grande y le decimos que si está escuchando este programa, Marcelo, que nos haga la segunda, a ver si podemos llegar al Indio para contarle el tema. Indio, vos también, si estás escuchando, que sabemos que siempre nos escuchás. Seguro. El 10 de noviembre te esperamos. Te tomás el avión y copate. Estamos buscando al vocalista, a la banda todavía, así que sí, se copa. Si te copás, claro. Hay una banda, bueno, Walter era Aldo Bonzi, hay una banda de Aldo Bonzi, o por lo menos creo que el cantante es de Aldo Bonzi y el resto son de Ciudad Evita, que tocaron hace poquito en un festival allá en Ciudad, ¿cómo se llamaba? Bueno, el nombre de la banda creo que era el nombre de uno de los temas de Los Redondos, una banda homenaje que estaba muy buena, que te hacían flasher que estabas escuchando a Los Redondos. Mira. Para los jóvenes que nunca lo pudimos ir a ver, fue muy lindo verlo. Y el cantante canta muy parecido. Así que sí, los puedo averiguar. Dale, de una que sí. ¿Y quieren contar un poco sobre el festival este que van a hacer? Dale, de una. Bueno, el festival vamos a convocar temprano, es un festival, así que ya desde las 7 vamos a estar con las puertas abiertas. Va a ser multidisciplinario, va a haber fotografía, va a haber bandas en vivo, va a haber radio abierta, que se van a copar los chicos de LSS Radio, que es la radio de la comunidad del sótano. Se van a copar con la radio abierta, después va a haber exposiciones de arte, todo relacionado con los ejes de la noche, que bueno, son la obra de teatro, Los Redondos, como cultura popular, como bueno, pasó en un recital de Los Redondos, y después el No a la Impunidad, Basta de Abuso Policial. Entonces esos ejes van a ir tocando a todas las artes que atraviesan. Va a haber un stand, va a haber un stand de Correpi, va a haber un stand de Grito del Sur. La verdad que va a haber un montón de cosas. Estamos cerrando ahora el body paint y modelo vivo, como que la idea es esto, que sea multidisciplinario y que uno se encuentre con representantes de las distintas ramas artísticas exigiendo lo mismo, levantando la misma voz, que es el basta de impunidad policial, basta de impunidad judicial, basta de abusos. Y también va a estar el elenco de la obra, también haciendo algunas intervenciones teatrales, vamos a presentar el tráiler, va a estar la banda, va a haber una zapada ricotera, que si hay algún músico escuchando y quiere participar también puede sumarse, vamos a hacer todos covers de Los Redondos, va a ser una noche, como dijo Dai, con tres ejes, así que Los Redondos es uno también, la obra y la impunidad policial y el grito este de que viendo también la muestra noticias de ayer, que es muy loco ver cómo lees noticias del 91 y lees noticias de hoy es muy linda la muestra, así que también los esperamos para que participen de ella. Muy bien, entonces ese 10 de noviembre, y perdón, no sé si por ahí ya lo dijeron, les voy a repreguntar. El estreno de la obra completa es, dijeron, en 2019. Sí. ¿Tiene fecha ya? Calculamos poder hacerla en abril, estrenar en abril 2019, que dicho sea de paso, es el aniversario de Walter, de la detención y muerte de Walter. Así que sería muy lindo poder hacerla en abril. Estamos justamente en esa, también justo mañana tenemos un junte interno para sacar fotos, para hacer un ensayo general, así ya podemos hacer las cartas de presentación para ir a los teatros, que ya fuimos un par, pero bueno, ya con algo más formal, mejor. Así que sí, esperamos en 2019 ya poder estrenar abril. Bueno, muy bien, muy piola, y ojalá podamos estar el 10 de noviembre y ver de qué se trata ese tráiler. Nunca en mi vida vi un tráiler. Es una propuesta interesantísima, la verdad que yo estoy todavía, desde que lo dijeron, tratando de imaginármelo en la cabeza. ¿Y cuánto dura el tráiler? ¿3 minutos como un sí, tráiler? Sí, como mucho, como un tráiler, sí, muy cortito, muy al pie, con música en vivo, y wow, te deja ahí picando la pelota a pleno. Sí, en el caso de que no podamos estar, espero que haya un registro como para ver esa movida, porque es... Sí, por suerte sí, va a haber un par de fotógrafos que se coparon, amigos nuestros, lo vamos a filmar también. Aprovecho para tirar el chivo de las redes sociales. Uh-huh. Bueno, pueden seguirnos en las redes sociales como Muerte Accidental de un Ricotero, por bien. Facebook e Instagram. Bien, ya estoy por seguirnos. Me salió re bien. En el Instagram de A Mí No Me Importa, que es A Mí No Me Importax, con una X al final. Muy bien. Los mencionamos, para quienes nos sigan ahí pueden ir a buscar. Genio, muchas está gracias. Está linkeado, así que pueden ir directamente ahí también. Y si no nos siguen, pueden ir y seguirnos a nosotros y seguirnos a ustedes. Nosotros agradecemos muchísimo el espacio que nos dan, toda la red de medios alternativos que están... Nada, son los medios que queremos escuchar, que queremos que todos escuchemos, todos y todas escuchemos, o todes escuchemos, así que gracias por el espacio, gracias A Mí No Me Importa, La Retaguardia, y bueno, esperamos que puedan participar, ya sea del 10 como de la obra. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes por venir. Y nosotros acá nos quedamos sin tiempo. Sí, ya nos vamos despidiendo, ¿no es cierto? Nos vamos despidiendo, tenemos gente afuera esperando para entrar al estudio. Uh-huh. Mañana estoy casi seguro que en el programa que viene después del nuestro lo van a decir igual. pero igual vamos a convocar desde A Mí No Me Importa, Peña Antirrepresiva, en el Transformador de Aedo, Caseros al 200, el Transformador es un espacio hermoso, y va a estar tocando Roma Roldán, Charlie Palma, Tríada, bueno, va a haber muestra fotográfica, teatro, buffet económico, etc. Ah. Así que el Transformador mañana, piola. Compañeros y compañeras de Luciano Arruga, ahí queremos escuchar a Natacha bien chido. Gracias, Juli. La intención de la jornada de mañana es para que el grupo de teatro del ex destacamento del espacio, Luciano Arruga, puedan viajar a Córdoba, a lo que es la Marcha Nacional, la Marcha de la Gorra. Y bueno, la idea es que participen de la marcha y van a estar presentando la obra Basta en otros lugares también de ahí de Córdoba. Bien, bueno, y ya que estamos, y que siempre lo mencionamos, hoy no pudimos charlar mucho del tema, pero vale la aclaración, el jueves es la sentencia del juicio de Fabián Grosito, que tanto estuvimos charlando aquí en este programa, el jueves. El lunes y el martes son los últimos dos alegatos, el jueves es la última sesión, es a las 12 del mediodía, es en el Departamento Judicial de Morón, ahí a 5 cuadras de la estación. Y bueno, esperamos que la justicia oya un poquito, escuche un poquito la lucha que viene llevando hace muchos años María, su madre, y toda la gente que la acompaña, que por suerte hoy son muchos más y muchas más, y está haciendo que por lo menos se genere una presión. Esos ratis están muy sacados y hay que pararles un poquito la mano. Totalmente. Pararles la mano del todo, ¿no? Pero bueno, en esta sociedad es complejo. Así que justicia por Fabián Grosito y ojalá que el jueves se haga un poquito de justicia ahí dentro de la justicia burguesa y institucional. Nos despedimos. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon, a todos los participantes e invitados del programa, y los dejamos con el lindo programa Hora Libre. Adiós. Thank you. shut, shut, shut, shut, shut, shut.